Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Esta vez estamos en el episodio 28. Mi nombre es Bruno Ortiz. Bienvenidos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Doble Check Podcast, su podcast semanal de tecnología. Soy Gabriela Patrón y hoy tenemos muchísima, muchísima información porque no ha sido la semana de las marcas tecnológicas. Sin duda ha sido una semana muy complicada, muy difícil para muchas empresas de tecnología, como bien dice Gabriela, porque ha habido muchas noticias desde problemas sumamente graves hasta algunos que han podido ser manejables, pero al final todos han tenido un poco de situaciones complicadas que han hecho que los usuarios estén cada vez más alertas y cada vez más dubitativos con respecto a usar o no ciertos servicios. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el episodio 28 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Esto es Doble Check. Bien, al parecer las compañías tecnológicas están sufriendo muchas brechas de seguridad en lo que va estos años. Esta semana, según un informe de Wall Street Journal, cita documentos y personas cercanas a la compañía en que una falla de seguridad en Google Plus permitía a otras personas acceder a información como, por ejemplo, el perfil, la contraseña, algunas fotos, fechas de nacimiento y género de todos los usuarios que tenían su cuenta en esta fallida red social del gigante tecnológico de Google. Y tú te vas a preguntar, Google Plus, ¿qué rayos era? Bueno, era un intento de competir contra Facebook, contra Instagram. Y sin embargo, no logró mucho. Pero hubo una época en que Google, a la hora de tú entrar a tu correo, como que te obligaba a crear una cuenta. Entonces, muchos usuarios tienen su perfil en Google Plus y lo desconocen, porque así rápidamente habrán dicho ya acepto y pusieron todos para luego seguir el correo. Entonces, toda esta información sensible era accesible por parte de cualquier persona, cualquier hacker podía entrar y robar esta información. No ha sido tan grave como, al menos creo yo, como lo de Cambridge Analytica en el caso de Facebook, pero hace pensar muchísimo en que si un gigante como Google no puede controlar o proteger nuestros datos, realmente da mucho temor. Como bien decía Gaby, es el segundo intento formal de Google por tener una red social, me refiero a Google Plus, porque antes tenían ellos una red social que se llamaba Orkut, que fue lanzada hace mucho tiempo atrás, se empezó a usar en varios países, pero solamente en Brasil tuvo mucho éxito. Entonces, de pronto, esto fue, si es que no me equivoco, en el 2011, me parece, se le ocurrió a Google crear Google Plus, que según el concepto era como que una plataforma sobre la cual iban a crecer todos los otros servicios de Google. Entonces, es por eso que estaba integrado prácticamente con tu cuenta de correo. Entonces, tú desde el menú de aplicaciones que tienes en tu Gmail podías entrar a Google Plus y, como dice Gabriela, probablemente tenías la cuenta sin que tú lo supieras, porque al final solamente tenías que activarla con un botón y listo. Ahora, según la información que ha compartido Google, resulta pues que había un problema en esa API, había un bug en la aplicación, pero el problema en realidad estuvo entre el 2015 y el 2018, o sea, estuvo 3 años el problema. Lo escondió. Claro, o sea, lo lograron, lograron apagar el incendio y al final, según ha dicho Google, como una casi 500 aplicaciones hacían uso de esta API, del Google Plus. Entonces, ahí como se conectaba con otros servicios, ahí es donde venía el problema, ¿no? Se afectó casi medio millón de usuarios, y la decisión que ha tomado después de anunciar públicamente este problema Google ha sido cerrar la versión para usuarios. No ha dicho que va a cerrar específicamente Google Plus por completo, sino que la versión para usuarios, es decir, la versión que tú vas a ver, ya no va a estar activa. Y de esa manera, ellos ya solucionaron el problema, perdón. Justo estaba leyendo ahora en la tarde que en realidad ellos han tardado tanto en anunciar este problema de seguridad porque no querían que sucediera o que los vieran como a Facebook, justamente con el caso de Cambridge Analytica, porque esto, si es que no me equivoco, ya lo sabían o lo terminaron de solucionar en marzo. Como bien por ahí también lo escuché mencionar a buen Arturo Goga, le parecía como que cobarde la decisión de Google de no haber dicho que tenían el problema en su momento. Pero bueno, es decisión de cada empresa. Lo que pasa es que Google, como les digo, no quería que se le comparara con Facebook y tampoco quería que se le aplicaran sanciones en zonas en donde la legislación es un poco más complicada, como en la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, eso es un problema complicado. Además, porque uno, en realidad, sin darse cuenta, usa Google para muchas cosas. Entonces, al tener esta información tan sensible, probablemente y felizmente, aparentemente no ha sucedido. La gente que ha podido entrar de repente había podido hasta suplantarnos completamente, pues no. Ahora bien, es bastante interesante, como mencionabas, que nosotros, al menos la gran mayoría de usuarios, usamos varios servicios de Google, no solo Gmail, que creo que es el que más se le viene a la gente a la mente, sino que, por ejemplo, ya quizás no usaban Google Plus, pero si te pones a pensar cuántos usuarios alrededor del mundo utilizan Android, que es un sistema operativo creado por Google y que sincroniza con otras aplicaciones como Google Drive, como documentos y demás, cada una necesita un permiso que solo es con tu correo. Ahora bien, si por ejemplo un hacker ya sabía tu correo y demás, podía acceder a una infinidad de aplicaciones con tu cuenta y tú ni siquiera enterado sobre ello. Realmente te pone a pensar qué es lo que están haciendo las compañías tecnológicas con tu información y cómo protegerla. O sea, si así estamos ahorita con todo lo que es las redes de 4G, 4.5G, cuando venga el 5G, el Internet de las cosas y esta hiperconectividad, ¿cómo vamos a estar preparados para todo lo que significa seguridad realmente? Y bueno, y ya como conclusión para cerrar esta primera parte del programa, recordemos que no ha sido un problema de que los usuarios han tenido complicaciones para poner mal las contraseñas o sus contraseñas han sido muy débiles. Es claro, sino ha sido un problema del mismo proveedor del servicio. Esto es Doble Check. Pero no todo ha sido malas noticias para Google. De hecho, poco después, así enterrando este tema de la brecha de seguridad que se arregló ya rápidamente, es el hecho de que han lanzado sus nuevas versiones de los Pixel, el Google Pixel 3 y el Pixel 3 XL. También han lanzado el Google Home Hub, que es un accesorio para el hogar. Y también algo muy interesante es el Pixel Slate, que es justamente una laptop como para competir con la Surface de Microsoft. Estos equipos los ha presentado en un evento que se llama Made by Google en Nueva York. Y como ustedes saben, a nosotros nos invitan a esos eventos. Entonces, felizmente tenemos contactos con nuestros amigos del podcast Cromotech. Cromo, en realidad es el nombre, pero lo ubican más rápido como Cromotech, que es un podcast mexicano que está a cargo de mi amigo Carlos Fernández de Lara, que él sí estaba haciendo la cobertura allá en Nueva York y ha tenido la gentileza de enviarnos un pequeño reporte en donde nos cuenta cuáles son sus primeras impresiones luego de haber usado por un ratito los nuevos teléfonos de Google y nos cuenta cuáles son las novedades y cosas lo mejor que traen esos teléfonos. Así que vamos a escuchar el reporte de Carlos Fernández de Lara directamente desde Nueva York y en especial para Double Check. Mi estimado Bruno y amigos de Double Check, un saludote hasta Perú, ahorita actualmente desde tierras estadounidenses en la ciudad de Nueva York, pero evidentemente un abrazo caluroso de un mexicano. Actualmente nos encontramos en Nueva York porque esta semana Google tuvo su evento de Made by Google, este evento que ya es por tercer año consecutivo que lo hace la compañía, en donde presenta toda su línea de hardware. Las dos cosas más famosas que seguramente todos conocemos son los Google Home y los famosos Pixel, que no han llegado a América Latina, que todavía no tienen fecha de llegada, pero que tuvimos la oportunidad de estar probando o de tener una unidad de prueba del nuevo Pixel 3. En esta ocasión lanzaron una vez más el Pixel 3 y el Pixel 3 XL. Son equipos con un diseño muy similar y rápidamente les cuento las tres funciones que más me llamaron la atención. Sin duda alguna, Google no tiene teléfonos todavía con cámara dual, al menos no cámara trasera dual. La empresa sigue diciendo que puede resolver muchas de las funciones que otras compañías presumen de sus teléfonos con doble cámara, como telefoto o zoom óptico o el famoso efecto retrato a través de algoritmos de cómputo visual, inteligencia artificial, y la gran realidad es que le creemos porque las fotos que uno toma bajo esos efectos son bastante buenas, pero en esta ocasión la tercera generación de Pixel sí incluye una cámara dual, pero es una cámara frontal dual, tiene dos lentes de 8 megapíxeles al frente, ambos teléfonos. ¿Y para qué los tiene? Porque al final del día Google dijo, no mucha gente utiliza el zoom óptico, pero sí mucha gente se toma selfies. Y con las dos cámaras lo que te permite ahora capturar el píxel es más o menos entre 110 y 120% más elementos en una selfie sin necesidad de tener un selfie stick o tener brazos muy, muy largos. Y la gran realidad es que en las pruebas que he hecho hasta ahora es muy notable la diferencia que puedes capturar simplemente estirando tu brazo en cualquier teléfono que quieras, iPhone XS, XS Max, Note 9 o P20 Pro, y lo que puedes capturar con un Pixel 3 en modo de selfie amplio. Creo que es una de las cosas que más la gente va a disfrutar y que es un diferenciador claro, que además al final del día sí es útil para los usuarios. Y las otras dos funciones no son tanto de hardware, porque creo que los equipos son muy buenos en hardware, sino que tienen que ver esta mezcla de hardware con software. Y una de ellas es la posibilidad de tener esta opción de shh, así se llama, shh, como un pequeño susurro, que es simplemente voltear tu teléfono sobre una superficie plana y en automático detecta que no quieres que te moleste. Se desactivan todas las notificaciones, todos los sonidos, y es simplemente algo importante que creo que tenemos que empezar a recuperar con la tecnología, de estos momentos más humanos cuando estás con tu familia, con tus amigos o cuando estás en juntas de trabajo. Y la otra opción que también me llamó mucho la atención es esta posibilidad de que hoy le des a Google Assistant la viabilidad de que tome ciertas llamadas por ti, que en América Latina, no sé cómo sea en Perú, pero en México constantemente están hablando de bancos o de operadores a ofrecerte servicios que ni quieres y ni necesitas. Y hoy en día con los Pixel lo que vas a tener es la posibilidad de que Google Assistant o una versión del asistente conteste por ti, tome la información de estos que te están llamando y valide si realmente funciona o no para que tú decidas si quieres o no regresarles la llamada. Y si es algo importante, evidentemente Google Assistant te dirá, oye, te llamó tal persona y te estaba diciendo que tenías que hacer esto. Creo que es parte de lo que podría venirse hacia los próximos años a medida que la inteligencia artificial evoluciona y va tomando más relevancia en nuestro día a día. Son las tres funciones que más me gustaron del Pixel 3. Evidentemente habrá muchas más que probar durante las siguientes semanas que esté utilizando el equipo de prueba que me asignaron. Y bueno, sin duda alguna, si tú me vuelves a invitar, mi estimado Bruno, pues les estaré compartiendo a los amigos de Double Check lo que pienso. Y bueno, pues por ahí dejo hasta ahí mi comentario. Les mando de nuevo un abrazo desde Nueva York hasta Perú de un hermano mexicano. Y bueno, pues ahí nos estamos escuchando. Si me quieren seguir o dar cualquier comentario, mis redes sociales son @cfernandezdelara. La D de dedo solita, muchachos, y luego Lara, L-A-R-A, ya sé que es muy complejo, pero ¿qué quieren que les diga? Y bueno, pues ahí estamos pendientes de sus comentarios. De nuevo un abrazo, muchas gracias Bruno por habernos invitado en esta participación y nos estamos escuchando pronto, espero. Bye. Bueno, muchas gracias a Carlos Fernández de Lara por su despacho desde Nueva York, y recuerden a tanto a él como a Sergio López y al buen amigo Ricardo Blanco, lo pueden escuchar en Cromotech, en Anchor, en Spotify, etcétera, etcétera. Es un podcast también semanal de tecnología muy, muy bueno, en donde se discuten cosas de coyuntura tecnológica de una manera muy, muy distendida y muy divertida. Y sobre este teléfono nuevo, de esos teléfonos nuevos de Google, Gaby, ¿qué cosa a ti te gustaría probar de ellos si es que tienes la posibilidad de tenerlos en la mano alguna vez? Bueno, voy a viajar en noviembre a Estados Unidos, así que me encantaría ir por alguna tiendita ahí telefónica para poder apreciar los equipos y ver las cámaras. Google tiene muy buen procesamiento de imágenes en las cámaras de los Pixel, así que realmente me encantaría ver qué tan bien toma fotos, qué tan bien graba, y si realmente estos dos equipos presentados podrán destronar al actual campeón de fotografía según el ranking de DxOxMark, o como se pronuncia, lo siento, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, pero ahorita el actual campeón es el Huawei P20 Pro, que ya venció a los últimos equipos de iPhone y a los últimos de Samsung, así que veremos si Google logra darle pelea, ¿no? Así que realmente estaría emocionada por la parte fotográfica y a esto añadido lo de la inteligencia artificial en los equipos. Bueno, yo en realidad todo lo que hago lo suelo hacer en el móvil, entonces yo siempre estoy buscando un móvil en el que se pueda resumir todo el trabajo que hago, uno que me permita grabar, que me permita tomar fotos, que me permita conectarle accesorios como micrófonos, que me permita editar los videos, editar las fotos. A mí me interesaría ver si es que de repente este teléfono realmente puede ser el primer Android que me pueda ofrecer todas esas soluciones. Esto es Doble Check. Y hablando de aparatos, otro que está también incursionando en el tema de los aparatos es Facebook, que acaba de anunciar algo que a mucha gente le ha hecho entre reír, llorar o tirarse los pelos. Acaba de anunciar el lanzamiento de dos productos que son unas pantallas inteligentes para tener en la casa que van a permitir que el proceso de hacer videollamadas y algunas funciones muy específicas con Facebook se puedan hacer desde ahí. Se llaman Portal y Portal Plus, si es que no me equivoco. Ahora, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a comprar uno de estos aparatos de Facebook después de saber todo lo que hacen con tu información y saber que incluso ahora los ciberdelincuentes pueden hasta tomar control de un aparato y encender las cámaras o encender el micrófono sin que tú te des cuenta? ¿Tú comprarías uno de estos Portal o Portal Plus, Gaby? Primero, yo no gastaría $200 a $350 en lo que es una pantalla para hacer videollamadas. Eso primero. Si lo hago, estoy bien acostumbrado a lo que es el smartphone, que es súper manejable, lo tengo en la mano, de ahí 10, 15 pulgadas, intentar hablar y demás, no es mi estilo. Y dos, a mí siempre me ha dado cierta paranoia todos estos hubs, estos micrófonos tipo Alexa y parlantes que se usan para administrar el hogar. Siempre tengo en mi mente lo de programas como Black Mirror o este de Mr. Robot, en que un hacker se ingresa a tu casa y puede controlarlo todo. Entonces, digamos que al menos, y eso yo siendo tecnológica, mi privacidad es lo más importante. Y a Facebook no le creo que asegure mi privacidad. Después de lo de Cambridge Analytica y demás, no pondría algo en mi casa. Ningún asistente y demás. Porque ya he visto casos inclusive con cosas que no son, digamos, tan elaboradas, tan tecnológicas, siendo hackeados porque se conectan al Wi-Fi y demás. Había el caso de, me acuerdo, de una mamá que comenzaba a escuchar que su hija no dormía bien por las noches, su bebé, que hablaba y hablaba y decía qué raro en el monitor. Comenzaba a escuchar y luego se puso a... Los fantasmas, claro, no, en este caso era un fantasma ruso, no, mentira, era un hacker ruso, que el hombre utilizaba lo que era la cámara de seguridad y el monitor del bebé, estaban conectados al Wi-Fi porque la mamá lo usaba para vigilarla a través del smartphone, y como no tenía, digamos, una contraseña muy buena, pudo hackear, y lo que hacía este hacker era hablarle al bebé en ruso, y el bebé obviamente no dormía. Estaba todo despierto y demás. Y la mamá, cuando escuchó a un hombre hablar a través del monitor, lo primero que hizo fue, pero, destruir todo y demás. O sea, imagínate. Claro, imagínate, o sea, que alguien tenga el acceso no solamente al micrófono, sino a la cámara y todo lo demás que es algo privado para ti y que tú quieres proteger a tu bebito y que alguien más tenga acceso a eso. Imagínate, qué horror. Se me escarapela la piel de solo pensar de que tenga una pantalla por la cual la gente pueda verme completamente vulnerable, digamos, en el hogar es donde tienes toda tu privacidad, estás tranquila, eres tú misma, eres tú mismo, y de la nada pueden, no sé, grabarte y demás. Ahora, estaba acá leyendo algunas especificaciones de estos dos aparatitos, y claro, como tú decías, no son tampoco para nada baratos, el Portal normal va a costar $200 y el Portal Plus $350. Los dos van a tener cámaras de 12 megapíxeles de video de alta definición con inteligencia artificial para que puedan seguir a los usuarios conforme se muevan, ¿no? Facebook asegura, obviamente, de que la cámara no va a escuchar, ver ni almacenar los contenidos de las llamadas, que no van a utilizar sistemas de reconocimiento facial ni van a identificar a las personas. Y además aseguran que el aparato va a permitir a los usuarios desactivar la cámara y el micrófono con una herramienta muy simple, solamente tocando un botoncito, que cada vez que se bloquee vas a tener que ingresar una contraseña numérica y que además va a contar con una cubierta que va a impedir las grabaciones no deseadas. Ahora, pese a todo esto, pese a todas estas garantías que te va a dar Facebook, seguramente tú dirás, ni de avalas me compro una de estas cosas, obviamente, pero te aseguro que va a haber un montón de gente que se las va a comprar. Ay, no, por Dios, yo no lo haría, yo no lo compraría. Realmente, la poca privacidad que pueda tener en internet, la aprecio bastante. Otra cosa era, ya que hablabas justamente de que realmente no va a activar lo de los micrófonos, el internet y demás. Antes, en las versiones anteriores de Android, sobre todo Facebook, el Facebook App, te decía, ¿no? Tú dabas a aceptar porque sí, pero te decía, Facebook tiene permiso para activar tu micrófono sin que tú te des cuenta, cambiar de Wi-Fi a plan de datos, activar la cámara sin que tú te dieras cuenta. Ahora que si tú pones eso a discusión con quien te está pidiendo el permiso, te va a decir, oye, pero lo que pasa es que yo necesito el micrófono para escucharte cuando tú me pidas una dirección, o yo necesito la cámara para ver tal cosa, que tienen sentido. Y yo creo que dentro de todo, tanto en este caso una red social, como un aparato o como una aplicación en particular, te pidan ciertos permisos. Hay que, dentro de lo que te puede dar como contraprestación cualquiera de estos, quizás requieran alguna de estas cosas. Pero, claro, yo no digo que no, pero el problema es cuando ya no hay nada que te asegure que ellos no van a malutilizar eso. Y ahí es donde viene el problema. Claro, lo que decía esto era, si no me equivoco, en la versión de Android 6, o sea, Android 6 o 7, sí, Android 6 o 7, y ya cuando todo el mundo comenzó a quejarse de que, oye, ya, chévere, entiendo que para cuando tenga que grabar algo uses mi micro, pero sin mi permiso, ahí no está bien. Y ya con las nuevas versiones de Android comenzaron a exigir mucho más del uso de cámara, de geolocalización, de micrófono, de las aplicaciones, porque hay algunas que te pedían permiso, no sé, calculadora, y te pido permiso para ingresar a la cámara, o sea. Ahora, lo importante es que al final una aplicación no necesariamente deje de funcionar si es que tú no le das permiso para usar algo. Exacto. Claro, o sea, la aplicación debe ser capaz de funcionar. O sea, obviamente, si es una aplicación de fotos, tienes que darle permiso para que use la cámara. Es lógico. Pero digamos, si tiene alguno de estos otros permisos que a ti no te cierran bien en primer momento, pero como acceso a tus contactos, por ejemplo. Claro, pero es que a veces eso sirve ¿para qué? Para compartirlo, ¿no? Para compartir la información. El hecho es que yo creo que la aplicación o el servicio, lo que sea, debe ser capaz de funcionar aunque no tenga todos los permisos completos. De repente, como es lógico, se restringirán mucho sus funciones, pero no te va a dejar de funcionar. Eso es lo que debería suceder. Esto es Doble Check. Y bien, como lo dijimos en un principio, esta no ha sido la semana de las marcas y ahora le tocó el turno a otro gigante tecnológico. Esta vez es Microsoft, que con una nueva actualización, ojo, no todas las actualizaciones, es la actualización de octubre para Windows 10, tuvo varios fallos y problemas para los usuarios. Esta actualización lo que hacía era borrar la sección de documentos de tu máquina cuando actualizabas. Entonces muchas personas, sobre todo las más organizadas, no yo, creo que tú tampoco, Bruno, en ese sentido. Así es. Utilizaba mucho la carpeta de documentos y cuando ya habían bajado todo, instalado todo, al final se dieron con la triste sorpresa de que sus archivos ya no estaban. Y a veces algo que no me gusta de Windows es que te fuerza a las actualizaciones. Ahorita Microsoft, para evitar de que otros usuarios sufrieran la pérdida de sus archivos, hizo un recall, es decir, desactivó la actualización. Dice que más o menos han sido 500 personas las afectadas. No han sido tanto, pero sí ha hecho mucho ruido, ¿no? Claro, lo que pasa es que al final, obviamente, Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado, pero yo creo que así le pasen a 10 personas, y si son casos reportados, ¿qué cosa te asegura que no vaya a suceder después? Entonces, obviamente había un problema ahí en la actualización, entonces yo creo que fue una buena medida paliativa por parte de Microsoft el detener la actualización y empezar a revisar qué cosa sucedió para soltar una nueva versión de la misma. Ahora hay que tener aquí mucho cuidado porque, y creo que siempre lo hemos dicho, es importante, uno, que tengamos software legal y dos, tener todo nuestro software siempre actualizado, sobre todo el sistema operativo y el software que utilicemos como seguridad de nuestra máquina. Lo que tengas, desde la marca que tengas, desde la marca más barata hasta la marca más cara, lo que sea, lo importante, o sea, digamos, si es que tenemos que ponernos en el caso de en qué tienes que gastar tu plata para que tu máquina esté bien, es tener un sistema operativo original, tener software original, o por lo menos tener tu antivirus original, además del sistema operativo. Porque de esa manera vas a hacer que tu máquina tenga la menor cantidad de huecos posibles, si es que tienes el sistema operativo original y actualizado. Y si tienes el sistema de antivirus, anti-spy o anti lo que sea, tu sistema de seguridad también lo tienes actualizado, con las firmas renovadas cada semana, dependiendo cómo funcione el producto que tú estés utilizando, eso va a permitir de que si por ahí queda alguna brecha, rápidamente puedas poner un vigilante ahí para que no entre nadie, por ponerlo de una manera sencilla. Sin embargo, este problema con Microsoft le ha sucedido pues a las personas que están pendientes de las actualizaciones del sistema operativo y justo pues en la actualización de octubre, estas casi 500 personas fueron las que tuvieron los problemas y empezaron a reportarlos. Pues entonces ahí es, como bien decía Gaby, el problema a los que son muy organizados y ponen sus documentos en la carpeta de documentos. Perdón. Y ponen sus documentos en la carpeta de documentos de su disco duro. Cuando hacían la actualización se les borraba. O sea, yo le comentaba antes de empezar a Gaby que yo todo lo pongo en el escritorio. Y ahí mi escritorio está repleto de archivos. Y después ya voy organizando, creando mis propios archivos, mis propios folders, perdón, para ir ahí organizando. Trato yo, por alguna tara que debo tener en el cerebro, nunca utilizo las carpetas que me propone el sistema operativo en el disco duro. O sea, yo voy creando mis carpetas y luego las voy guardando por algún sitio. Es un problema mío. Pero en mi caso... A ver, en mi caso yo lo que es el escritorio lo uso para imágenes, sobre todo cuando utilizo fotos para mi web. Es más fácil de encontrar en escritorio que buscar en descargas. Le decía justo a Bruno antes de iniciar el podcast que tengo algo de 1800 fotos descargadas en la carpeta de descargas y ya después de un tiempo tratar de cargar a ver la última imagen se hace súper pesado, súper lento. Entonces mi carpeta de escritorio está súper llena de fotos. Si te borran descargas, ahí sí fuiste tú. Ay, yo sí fui y lloré, pero ¿sabes cuál es la carpeta con la que grito, me jalo los pelos y demás? Yo tengo la carpeta de videos en disco C y ahí tengo carpetas... Despacito, no vayan a escuchar los hackers, pues. Sí, en el disco principal tengo mi carpeta de videos y ahí tengo cada una de las marcas para las cuales he hecho reseñas o he ido a eventos, cada una las tengo organizadas. Y después de un tiempo las respaldo en lo que es mi segundo disco. De allí voy actualizando y una vez al mes de Noica siempre tengo mi copia en lo que es mi disco externo. Y aparte tengo un backup en la nube, o sea, si se me borra algo realmente lo puedo recuperar, pero de todas maneras es un poco desagradable ver que se borren tus archivos. Así es, y al hacker que se anime a entrar a mi computadora y encuentre mi carpeta de videos, seguramente en lugar de robarlos o borrarlos, me va a dejar algún video con un tutorial sobre cómo editarlos mejor. Muy bien. Sí, mis videos son malos, pues. Hay que reconocer. Cada uno tiene que reconocer sus debilidades. Esto es Doble Check. Y ya para terminar, queríamos hacer un comentario muy rápido sobre la experiencia del voto electrónico que habíamos tenido esta semana. Como ustedes saben, hubo elecciones regionales y municipales en el Perú hace unos días. En el caso de Lima, que es la capital, la mitad de los distritos han utilizado voto electrónico. El distrito donde yo vivo utilizó voto electrónico. A mí me ha tocado por segunda vez votar con esa modalidad. Y a Gabriela le ha tocado ser presidenta de mesa o miembro de mesa en un colegio donde también se votaba con voto electrónico. Para hacer corto el cuento, desde mi parte, nuevamente a mí me parece que es un proceso que se hace rápido. Felizmente en mi mesa no había mucha gente. Lo único sí que me parece en la interfaz del usuario, hay ahí un par de problemas que se pueden corregir. Primero, que en este caso, como habían tantos candidatos, uno en las elecciones generales está acostumbrado a ver una parte de la cartilla para los presidenciales y otra parte de la cartilla para la elección de los congresistas. En este caso teníamos las dos partes de la cartilla solamente para ver a los candidatos. Entonces, como que eso podía confundir un poco a la gente, además de que por temas de la organización solamente estaba el símbolo de la agrupación política y no estaba el nombre ni del candidato ni su imagen. Entonces eso también dificulta un poco el voto. Y además el tema del voto en blanco, me parece, estaba en otra en la otra pantalla. Entonces no la tenías ahí a la mano si es que tú querías ejercer directamente ese voto. Tenías que darle siguiente, etcétera, etcétera. Pero después a mí me pareció el proceso rápido, pero igual yo también estoy de acuerdo con algunas exigencias que tienen las personas que no están muy de acuerdo con el voto electrónico, y estas las pueden escuchar en el episodio 26, donde entrevistamos a Eric Iriarte con respecto a ese tema. Ahora cuéntanos, Gaby, ¿cuál ha sido tu experiencia como miembro de mesa en un colegio que utilizaba voto electrónico? Felizmente en mi mesa llegaron todos bien puntual. De hecho, yo fui la segunda en llegar en todo el colegio, aparte de toda la gente de OMP. Fue un poco raro, pero la presidenta de mi mesa estuvo. De ahí fui yo y de ahí llegaron todos los demás antes de las 8. Entonces, con eso oficialmente abrimos la mesa. Y eso sí, como lo dije en el episodio anterior, la cartilla de la OMP fue un golazo. Porque si te habías olvidado todo lo de la capacitación, esa cartilla te decía paso a pasito todo lo que debías hacer para instalarlo. Entonces, ya había gente que sabía, ya había practicado cómo votar. Entonces, de mi mesa, que eran 300 personas, 247 personas asistieron, las otras 53 van a pagar multa. De ese total, los que tuvieron problemas fueron 3, que eran personas ya muy mayores, que no era necesario el voto, pero obviamente había un trasfondo de que tenían un poco de miedo. Entonces fueron a votar y no sabían cómo utilizar la máquina. Y ya habían metido la tarjeta y como eran mayores, muchos de ellos tenían problemas auditivos y la máquina te habla. Entonces no podían escuchar las instrucciones de la máquina. Y algo que sí me pareció un poco mal es que obviamente para no influir en el voto, tú no puedes estar al costado de una persona mayor. Tienes que ser su pariente para poder hacerlo. Entonces el personal de la OMP, yo como miembro de mesa no podía acercarme. Tenía que estar un poco lejos y gritarle un poco las instrucciones para que pudiera avanzar. Y si no tenía confianza en mí, caso que pasó con una señora, llamaba a alguien de la OMP y él podía acercarse un poquito más, pero no podía estar al costado y la señora le estaba exigiendo que le acompañara a votar, cuando eso está prohibido. Entonces, a ver, el primer problema fue con un señor que ya debería estar en sus 80, 85 años y él había forzado un poco la tarjeta. Y le decíamos que no tenía que meter hasta el fondo como si fuera una tarjeta a la hora de sacar plata en el cajero automático. Y tanto fue su temor que comenzó a apretar un montón de cosas. Y al final, cuando ya por fin se le acercó a alguien de la OMP, ya tenía su papel impreso que decía voto nulo en ambos. Y la cara de decepción del pobre hombre cuando dijo, bueno, yo quería votar por tal persona. Por eso es que me levanté temprano. Y nos dio el papel con el voto nulo, con una tristeza que realmente nos rompió el corazón a los 3 miembros de mesa que estábamos ahí. Y otra cosa, digamos que al 90% de la gente que le tocó votar en mi mesa, recibía el papel y no sabía que ese era su voto. Entonces me lo entregaban a mí y yo antes de que llegaran le digo, señor, ese es su voto y el voto es secreto, por favor doble el papel y póngalo en el ánfora. Entonces la gente no sabía mucho, pensaba que era como un ticket cualquiera y le digo, no, ahí está su votación, ¿no? Deberían tener alguna forma de acceso a personas con problemas auditivos o incluso visuales. Fue bastante rápido, la gente demoraba un minuto, minuto y medio, pero como bien mencionabas, Bruno, la mayoría de gente estaba un poco sorprendida y que fuera solo dos cosas. Entonces, si tú no te ponías a analizarlo bien, pensabas que era solo de Lima y no de tu distrito. De mi mesa, si no me equivoco, de los 273 eran algo de 2-3 nulos y 2 blancos al final cuando hicieron la impresión de todo. Pero la gente se venía, algunos con una desfachatez, llegaban y era como que, hola, quiero que mi voto sea nulo, ¿cómo lo hago en esta máquina? Señor, no tiene que gritar su voto, yo quiero que sea nulo, ¿cómo se hace nulo? Espera que la máquina le diga todo y vaya a ver hasta abajo la opción de nulo. El conteo ha sido súper rápido y a la hora de cierre de mesa también ha sido súper rápido. Eso sí, felizmente, y como bien me decías, no tenía que ser dramática. Mi mesa, eso sí, fue la que cerró primero en todo el colegio. Cerramos a las 4:30. Mi salón, felizmente, todo el mundo estaba bien organizado, con lo cual fuimos. Eso sí, mi salón tenía 20 personeros. Éramos el único salón con tanto personero, que era como que, hola, sí, quiero luchar el voto, pero señor, ya todo es electrónico, no hay una X que se haya salido más. Y era como que, sí, ¿ahora qué hago? Pues nada, puede tomarle foto al hecho de que haya salido el número ya para su partido o no haya salido y le doy una copia, eso nada más. Y ahí justamente es donde entraba lo que conversábamos hace un par de episodios atrás, el tema de la auditoría. Y en realidad nadie le ha hecho mucho caso. Claro, yo como personero, yo podría, ok, no voy a, como tú bien dices, no voy a luchar un voto, no voy a luchar si se marcó, si se pasó la X, no estaba sobre el símbolo, etcétera, etcétera, o si un número estaba mal escrito. Pero yo lo que podría exigir en ese momento a los de la OMP es, oye, yo quiero que me demuestres de que si yo marco el símbolo A, la máquina está registrando A y está imprimiendo en la boleta A. Y si la OMP me decía, no, no puedo mostrártelo en ese momento, yo impugno la mesa, tranquilamente. Lo que sí quiero llorar, quiero arrancarme de los pelos y estoy ya así a tal punto de pagar multa, es que no han chocolateado los resultados. Y oh, sorpresa, vuelvo a repetir el plato el 9 de diciembre. Por favor, creo que voy a pagar multa porque realmente terminé destrozada a las 4 de la tarde, llegué a mi casa y me quedé dormida hasta el día siguiente. O sea, realmente no se lo deseo a nadie. Pero como ya te había dicho, normalmente cuando en un mismo año hay dos elecciones muy cercas, por lo general se repite siempre los miembros de mesa, el lugar de votación y todo lo demás. Así que ya tú. ¡No! ¿Por qué? Y hasta acá hemos llegado pues con el episodio 28 de Doble Cheque. Esperamos que les haya gustado. Le agradecemos nuevamente a los amigos de Cromo de México por la colaboración con respecto al despacho de los Pixel. Esperemos seguir haciendo cosas en conjunto. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Prepárense que a partir de la otra semana van a haber muchas sorpresas. Yo me estoy yendo al lanzamiento de los nuevos Mate de Huawei en Londres. Y Gabriela también va a estar de viaje en unos días, así que vamos a estarles trayendo informaciones desde fuera. Ah, y además también ya vamos a empezar a hacer los sorteitos que les teníamos prometido, que les habíamos prometido, especialmente para la gente que no solamente le da like a nuestro fanpage, sino a los que nos escuchan realmente y sufren todas las semanas con esta hora de tecnología que les damos y que intentamos mejorar en cada episodio. No se olviden de darle like, me gusta, me encanta, suscribirse y compartirlo en todas sus redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast. No se olviden dejarnos sus comentarios sobre si les gusta el formato, qué temas les gustaría ver, si tienen algunas preocupaciones, por ejemplo, la actualización de Windows 10, y cualquier palabra de ánimo siempre es bienvenida. Gracias por escucharnos una semana más. Soy Gabriela Patrón. Y mi nombre es Bruno Ortiz, y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Bye, bye.